Atención mi gente, ya llegó el día. Una gran pollada con sabor y alegría. Con papitas, exquisito y su ensaladita. Y una chelita fría para la calorcita. Es por una causa que nace del corazón. Ayúdame hoy con tu colaboración. Amigos, primos, vecinos también. Vengan todos que el pollo está al 100. Hoy por mí, mañana por ti. Porque la vida da vueltas, sí. Un pollito a la brasa con buen sazón. Y tu cariño me da bendición. Hoy por mí, mañana por ti. Trae tu risa y tus ganas de vivir. Comamos juntos con felicidad. Que el amor siempre sabe a solidaridad. Atención mi gente, ya llegó el día. Una gran pollada con sabor y alegría. Con papitas, ajicito y su ensaladita. Y una chelita fría para la calorcita. Es por una causa que nace del corazón. Ayúdame hoy con tu colaboración. Amigos, primos, vecinos también. Vengan todos que el pollo está al 100. Hoy por mí, mañana por ti. Porque la vida da vueltas, sí. Un pollito a la brasa con buen sazón. Y tu cariño me da bendición. Hoy por mí, mañana por ti. Trae tu risa y tus ganas de vivir. Comamos juntos con felicidad. Que el amor siempre sabe a solidaridad.